llama Producción en cadena. La máquina será por siempre tu condena. El trabajo te salvará, el trabajo te matará. El trabajo te salvará. Viva el mal, viva el capital.